de la querida UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y hablamos del ingeniero Ricardo Mossi, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Un gusto en saludarte a vos y a toda la audiencia, y a disposición para lo que requieran. Ahí está. Bueno, Ricardo, primero decirte que es un gustazo tenerte. Estaría bueno hablar de el nivel educativo de la UTN, pero lamentablemente tenemos que hablar de un escenario muy complejo que tiene que ver con la situación financiera de la universidad, de las universidades. Contanos un poquito qué análisis está haciendo este escenario. Sí, en parte con mucha preocupación por la falta de cumplimiento y de respeto con las leyes nacionales, inclusive con la Constitución Nacional de parte del Gobierno Nacional, pero eso no nos quita fuerzas, no nos saca ganas de estar plenamente ocupados en tratar de que se cumpla lo que nos corresponde por ley. Nos ha costado mucho desde el año pasado, que veníamos bregando por cuestiones así, tanto de protesta callejera, movilizaciones, tres marchas federales impresionantes, sí, en todo el país, con, qué sé yo, creo que superaron el millón de personas, pero no solamente de parte de los docentes de la UTN, sino también no docentes, estudiantes, rectores, la comunidad en general, familiares, otros frentes y partidos políticos también nos acompañaron, porque estamos en un reclamo justo, pero que lamentablemente el gobierno nacional como que hace oídos sordos a nuestro reclamo, y como no lo pudimos hacer mediante el diálogo, nos costó bastantes meses hacerlo esto, pero se logró que diputados y senadores de la Nación nos den la razón, nuestro reclamo justo de recuperar prácticamente desde que asumió Milei en noviembre de 2023, tenemos la mitad del poder adquisitivo perdido. Terrible. Hoy compramos la mitad de lo que comprábamos en aquel momento. Entonces, por eso fue que tuvimos que recurrir al Poder Legislativo Nacional. Costó bastante, pero bueno, en primer lugar, diputados y senadores aprobaron de manera simple la ley. Tenemos la ley universitaria. El gobierno tiene derecho a vetar, otros gobiernos también han vetado leyes, pero la Constitución nos permite que vos insistís con dos tercios en diputados, dos tercios en senadores, y rechazás ese veto, por lo tanto es de aplicación inmediata la ley. Bueno, el gobierno la promulgó, aceptó esa votación de más de dos tercios en diputados y senadores, pero encontró un vericueto legal como para decir, la promulgo pero no la aplico, y si no la aplico es lo mismo que la ley no esté. Entonces eso es completamente ilegal, no respeta esta ley que se aprobó este año, pero tampoco respeta leyes anteriores como la del convenio colectivo de trabajo, y lo peor aún, la Corte Suprema de Justicia, la Constitución Nacional establece la división de poderes. El pueblo vota el poder ejecutivo, pero también vota el poder legislativo. El poder legislativo, en su gran mayoría, se expresó de esta manera. Todos los partidos políticos, frente, menos La Libertad Avanza, nos dieron la razón, es un reclamo justo. Bueno, el gobierno lamentablemente no accede a esto, de ahí que te decía que estamos muy ocupados en ver, de hacer visibilizar nuestro reclamo, y por eso estos tres días de protesta de hoy, mañana y pasado. Ricardo, aparte el agravante del diálogo totalmente cortado, hoy no hay canales de comunicación con el gobierno para tratar de resolver o destrabar este conflicto. Exacto, Pablo, exacto, es así. Nosotros venimos desde el año pasado, a comienzo de este año, durante este año también, hacemos presentaciones por escrito, notas dirigidas al subsecretario Álvarez de Políticas Universitarias, al secretario de Educación Nacional, Torrendel, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, y no contestan, no convocan, es ley, nos tienen que citar. Pongámonos a dialogar, lo único que le estamos diciendo. No digo toda la mitad del poder adquisitivo que perdimos, me lo tenés que dar ya de la noche a la mañana, me pongo duro y no negocio. No, sentémonos a dialogar. Las paritarias es una ley que debe cumplirse, es una negociación obligada entre trabajador y empleador, como pasa en muchos gremios. Ese diálogo existe, a veces en ese acuerdo, a veces no, bueno, esto ha pasado en toda la historia. Entonces uno entiende que a veces no puede lograr en forma inmediata todo lo que uno quiere, pero sí, por lo menos sentémonos a dialogar. Hace un año que no nos citan, y las intimaciones como que no hacen caso. Me dice, bueno, hay veces que las cuestiones, el legal, los reclamos, bueno, van avanzando, no sé qué es lo que pretende el gobierno. Mirá, te hago sin alargarlo demasiado la respuesta, ayer mismo el presidente de la Nación hace jurar al ministro del Interior, asume Diego Santilli, en el día de ayer. Bueno, le hace jurar el presidente de la Nación, le hace jurar al ministro del Interior nuevo por la Constitución Nacional. Y yo miraba eso por televisión y digo, hace cumplir la voz la Constitución Nacional, respetar la división de poderes. Lo está haciendo jurar al otro y vos no la cumplís. La verdad que irrisorio, una vergüenza el comportamiento caprichoso y negacionista, que tiene otros objetivos para... a veces los pules de soja hubo plata para la campaña, para hacer, porque habían puesto equivocadamente a Sper en la foto y había que cambiarla, aparecieron milagrosamente un montón de millones, pero los gastos reservados que tiene ese colaborador ahí, que no tiene cargo, pero colabora, Santiago Caputo, consigue fondos, pero menos para los discapacitados, la salud, la llamada ley de salud de Garrahan, la ley nuestra universitaria. Realmente una vergüenza el comportamiento del presidente, espero que lo revierta y que a corto plazo podamos hacer justicia con nuestro reclamo y que de salarios indignos y casi, no solamente en la línea de pobreza, sino casi en la línea de indigencia, lo podamos revertir y podamos tener una universidad prestigiosa, que no se nos vayan 10.000 docentes como se están yendo desde que asumió Milei hasta ahora en todas las universidades nacionales, y cerca de 400 docentes en las 30 UTN en el país han renunciado porque encuentran mejores posibilidades. Por ahí, muchachos jóvenes con buen título, buen promedio, pasan un proceso de selección y dicen, acá me voy ganando el doble en un privado, y están dejando la universidad o a universidades privadas, inclusive, que están mejores pagos que las estatales. Así que este panorama horrible a que nos lleva el gobierno, esperemos que a corto plazo se haga justicia y podamos revertirlo. Perfecto, la verdad que terrible análisis, Ricardo. Y bueno, así llegan, se estiró la cuerda, 72 horas de protesta. Contanos un poquito la modalidad, cómo van a estar realizando estas protestas. Exactamente, sí, son 3 días. Hoy es un paro total en las 30 UTN. Los no docentes hoy no trabajamos, es un paro sin asistencia. Mañana es visibilización y jornada de protesta. Nos concentramos, yo estoy hablando de CABA, después cada provincia, cada regional lo verá cómo lo puede negociar en su regional o en consenso con otras universidades y otros frentes gremiales. Cada provincia, cada localidad o cada regional de UTN verá cómo lo hace localmente. Yo comento lo que hacemos en CABA, que es todos los de la capital y el gran conurbano bonaerense. Nos juntamos a las 11 de la mañana en el Ministerio de Economía de la Nación para protestar directamente a a Luis Caputo, el ministro de Economía, diciéndole, bueno, esto es ley, corresponde, y tenés que poner lo que es necesario y lo que marca la ley para actualizar nuestro salario, pero también somos solidarios con docentes de terciaria que están reclamando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se lo sacaron de la noche a la mañana, las jubilaciones que están cada vez también con peor poder adquisitivo, que el salario es digno, tener un salario digno, ¿no? Salarios con línea de indigencia, línea de pobreza. Bueno, toda esa protesta la canalizamos mañana jueves 13 a las 11 horas en la puerta del Ministerio de Economía, y nos concentramos muchas federaciones, muchos representantes docentes, para, como dice la medida de fuerza, hoy es paro y mañana y pasado, jueves 13 y viernes 14, visibilización, jornada de protesta. En algunos lugares hay como un abrazo simbólico, en otros hay clases públicas. En definitiva, visibilizar a toda la comunidad, y en particular al gobierno, que esta ida de los docentes, y a veces más prestigiosos, con mejores posibilidades de salario, más jóvenes y muy capacitados, la universidad los está perdiendo. Entonces la idea es que eso se revierta, volver a tener salarios dignos, y que lo que es el prestigio histórico, una universidad, la primera en Córdoba, hace más de 400 años, y fue una universidad modelo con grandes egresados, algunos llegaron al premio Nobel, la UBA lo mismo, con más de 200 años de antigüedad, la UTN desde que era Unión Obrera pasó a ser después Universidad Tecnológica Nacional, y tenemos más de 70 años egresados con mucho orgullo en empresas del mundo. Pusieron en funcionamiento Atucha 2, o sea, por decirte, dos egresados más de la Universidad Pública Argentina, René Favaloro, Julio Cortázar. No podemos destruir eso. Tenemos que reaccionar, tenemos que actuar en contra de esta política de ajuste irracional que nos está sometiendo el gobierno. Uh-huh. Ricardo, la verdad que muy claro, pero te quiero preguntar por un paquete más completo. ¿Te preocupa, teniendo en cuenta obviamente tu rol de ingeniero, más allá de tu función ahora, el paquete completo, el tema de la desindustrialización en la Argentina, el impacto justamente para egresados de la UTN, ese paquete completo de la Argentina, te preocupa? Y sí, indudablemente que lo nuestro en lo universitario, yo represento a todos los docentes de la UTN, los compañeros del MAS del Frente, terminamos representando a más de 150.000 docentes. Nos interesa obviamente solucionar nuestro problema universitario, pero somos argentinos, vivimos acá y tenemos colegas que no la están pasando bien, somos solidarios con todo. En algún momento no es solamente nuestras movilizaciones, marchas, no son solamente por el sistema universitario, sino la educación en general y el salario de todas las trabajadoras y trabajadores del país. Uh-huh. Nos preocupa, sí, que no haya industrialización, nos preocupa el cierre y la ida, como SKF, y se habla de otras empresas, que algunas ya se han ido, otras están por ir. Realmente es a la inversa lo que tiene que pasar. Se tienen que quedar las empresas que están y tiene que abrir nuevas empresas que realmente den trabajo, y después que todos los obreros tienen que tener trabajo, pero también tienen que tener un salario digno. Bueno, obviamente que esa preocupación la tenemos, que el gobierno está preocupado solamente por lo financiero y no le preocupa la producción. Entonces, como que no hay salida. Realmente existe. Mira, hay una frase que decía Albert Einstein: si vos seguís haciendo siempre lo mismo y no esperés resultado distinto. Quieren seguir haciendo lo mismo que lo que le dio en su momento préstamos internacionales y se le fugó la plata. Los 20 mil millones de dólares que en marzo prestó el FMI se fugó. Ahora vino Trump, de última, ya cuando parece que se caía, venía la catombe económica, se escapaba el dólar, apareció Scott Bessent, el ministro vendría a ser de Economía de Estados Unidos, con la ayuda de Trump, meten 2.000 millones de dólares en carry trade, pasan las elecciones y se llevaron 2.300 millones de dólares en un mes. O sea, es increíble. Vinieron a hacer ganancias, le salvaron por ahí la elección a este gobierno, que no perdiera como parecía que iba a perder, pero estas son medidas así de transitoria. Tenemos que hacer un programa económico serio y que saque adelante la producción del país, que haya trabajo para todos los argentinos. Realmente, para responderte y no alargar tanto la respuesta, pero me preocupa, estamos ocupados, nos reunimos a veces con las dos CTA, nos reuniremos, todavía no pasó porque es reciente la nueva conducción de la CGT, pero tenemos contactos que el nuevo secretario general Solá, uno de los tres, es de Venado Tuerto, es de cercano a los ingenieros que dan clase ahí en la regional Venado Tuerto, y bueno, a través de ello lograremos un contacto con la nueva condición de la CGT para seguir preocupados, como estamos todos los trabajadores, a los que a la mayoría nos alcanza para llegar a fin de mes. Ricardo, la verdad que un gustazo, muy claro, te agradezco un montón la predisposición, quiero aprovechar agradecerle a Iván que nos ayudó para tenerte hoy al aire, esperemos repetir comunicación para seguir informando sobre esto. Desde ya, te agradezco un montón. Ante cualquier cuestión que quieras informar acá en Concordia, contá con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Pablo. A disposición para cuando lo requieran. Sí, Iván es un amigo, realmente él. Y todos los compañeros de ahí, compañeras, trabajadores y trabajadoras de la regional Concordia de UTN, son todos un amigo, el decano también. Así que hay un 70 aniversario que se festeja ahora de la regional el sábado, así que por ahí, si los tiempos dan, andaremos personalmente por Concordia. Así que bueno, un gusto, Pablo, y hasta cuando lo requiera. Un fuerte abrazo. Perfecto, un fuerte abrazo. Qué linda charla, la verdad que clarísimo. Ricardo, le quiero agradecer un montón a Iván, porque la verdad que un lujito tenerlo a Ricardo Mossi hoy en el programa. Clarísimo te hizo el escenario de lo que está pasando con la universidad.